No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hablamos ahora con el doctor César Vallejo Tresens, defensor del pueblo de la provincia de Corrientes, para contarnos sobre, bueno, el drama que están teniendo con las inundaciones, sobre todo del borde del río Uruguay, y bueno, el trabajo que está haciendo la Defensoría. Ha pedido subsidios para los productores agropecuarios y pymes de la zona, de localidades como Santo Tomé, General Alvear, San Martín, Paso de los Libres y Monte Caseros. ¿Cómo le va, defensor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, nosotros venimos afectados por las inundaciones. Primero se dio en los departamentos del norte de la provincia, que fue abril y mayo. Básicamente la ciudad más afectada fue la ciudad de San Luis de Palmar, pero las intensas lluvias provocaron desborde de lagunas y de cursos de agua, inundaron también la zona rural del departamento de Empedrado, toda la zona rural de San Luis de Palmar, parte de San Cosme y General Paz, fueron las zonas más afectadas. Y ahora estas últimas semanas se agregó el problema de el aumento del caudal de agua del río Uruguay. Esa situación afecta varios departamentos de la provincia de Corrientes. Ustedes saben que la provincia de Corrientes está separada de Brasil y de Uruguay por el río Uruguay, y bueno, este borde afectó a Garrucho, a Santo Tomé mismo, a Alvear, La Cruz, Paso de los Libres, Monte Caseros. Claro. Y si bien el agua comenzó a bajar, queda un daño, un perjuicio para los habitantes y también para habitantes de las localidades, y también para los habitantes de los distintos parajes y los pobladores rurales. Claro, usted anduvo recorriendo la zona, defensor, estuvo reuniéndose también con gente de la zona. Sí, en ese sentido sí estamos trabajando todos los integrantes de la Defensoría, requiriendo que se intensifiquen las ayudas de Nación, y porque provincia y los distintos municipios actuaron de forma inmediata, y Nación actúa por supuesto con el ejército, con prefectura, con gendarmería, y también a partir hicimos reclamos a Desarrollo Social de Nación, que también está ayudando a contrarrestar el daño que causa la inundación, y pedimos al Ministerio de Agroindustria de la Nación y el de Producción de la Nación que arbitren los medios que tengan a su disposición para otorgar subsidios no reintegrables a los titulares de micropymes, de pymes, de empresas y a los pequeños productores. Claro, porque además esto, además del daño económico, también bueno, el tema de el desalojo, la gente que tiene que evacuar, se tiene que ir, volver a su casa, es decir, es un perjuicio muy importante que produce todo esto de la inundación, ¿no? Es un perjuicio muy importante. Hay básicamente las personas más vulnerables, se las evacúa y se las lleva a los distintos centros de evacuados, y las personas que tienen lazos familiares o grupos digamos que los puedan contener, se realiza lo que se llama la autoevacuación, es decir, ellos salen y se van a la casa de algún familiar y quedan en la casa de un familiar hasta tanto vuelva a bajar el agua. En ese sentido son dos tipos de ayuda distintas, porque a los que están evacuados en los centros se los provee de alimento de una manera directa, y a los autos evacuados hay que trabajar primero censándolos y después llevándole las provisiones que necesitan. Defensor, y viendo otros temas que preocupan a la provincia, ¿cuáles pueden ser los temas que se han ido presentando últimamente o que más han preocupado a la gente de la provincia de Corrientes? Bueno, la provincia de Corrientes, uno de los problemas que se presentó el año pasado fue el aumento del peaje, el aumento de la tarifa del peaje en dos casillas, Uh-huh. Una es la de Riachuelo y otra es la de Ituzaingó. Sí. También se había presentado el aumento de peaje en el puente interprovincial General Belgrano. Que une con Resistencia. Del puente, sí, respecto del peaje del puente, la Defensoría del Pueblo del Chaco ya había iniciado acciones y nosotros iniciamos acciones respecto del aumento de Riachuelo y Ituzaingó. Sí. En ese sentido, la justicia federal entendió que un defensor de provincia no tiene legitimación procesal para atacar resoluciones de organismos nacionales, y que solo el único habilitado para hacerlo sería el defensor de nación, que como sabemos está vacante. Sí, sí. Y entonces nosotros planteamos la situación de indefensión y la Cámara Federal de Apelaciones entendió que sí, que dada la incidencia que tenía el aumento del peaje en la población de Corrientes, teníamos legitimación procesal. Y bueno, esa resolución fue apelada por el Estado Nacional y en este momento está en la Corte, así que estamos a la espera de la resolución favorable. Claro, perfecto. Otros temas que nos preocupen, el tema eléctrico también, seguramente, el tema de las tarifas y las renegociaciones que están llevando a cabo. El tema eléctrico también, nosotros, el primer aumento de tarifa o sinceramiento, como suelen denominarse, o tarifazo, que se produjo el año pasado, planteamos el 5 de febrero del año pasado el primer amparo a nivel nacional contra la tarifa dispuesta por el ministro de Energía y Minería. Tuvimos la misma suerte que del peaje, el juzgado federal de primera instancia entendió de que no podíamos atacar una resolución nacional, pasó lo mismo, fuimos a la Cámara Federal de Apelaciones, nos dio la razón, pero el Estado Nacional apeló esa resolución y estamos a la espera de la Corte, que resuelve la Corte. Claro, son otro caso que también la provincia está en la Corte. Claro. Los otros casos que afectan a Corrientes son, el NEA tiene prácticamente los mismos problemas, Misiones, Formosa, Chaco Corrientes más o menos tiene el mismo problema de pobreza estructural que tiene el conurbano. Entonces eso acarrea, como ustedes saben, determinadas consecuencias como la explotación infantil, la deserción escolar, la situación de personas que tienen necesidades básicas insatisfechas. Seguro. Y bueno, en ese sentido trabajamos en conjunto con el Defensor del Pueblo de Chaco en promoción de derechos, en tratar de que las personas conozcan todos los derechos que tienen. A veces una persona que se encuentra en situación de pobreza estructural, que no solamente es pobre en lo material, sino también es pobre en educación, que también es pobre en lo cultural. Entonces, desde la asesoría y con los recursos que tenemos, hacemos lo que está en nuestras manos para difundir sus derechos. Y respecto de la violencia de género, que es una temática que estamos trabajando, nosotros este año hicimos pie en un tipo de violencia de género, que es la violencia obstétrica, que es una violencia que estaba en el NEA, está muy poco visualizada. Claro, claro. Y trabajamos con los hospitales, haciéndoles saber a las mamás que están por dar a luz, que tienen los derechos que tienen, que tienen derecho a que una persona asista al momento del parto, que no nadie le puede obligar a hacer una cesárea y otras cuestiones. Perfecto, perfecto. Doctor César Vallejo Trenzen, le agradecemos mucho haber estado con nosotros, Defensor del Pueblo de Corrientes. Muchas gracias. Muchas gracias y a disposición de ustedes. Hasta luego. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental